cansaré de bendecir tanta dulzura. Thank you.

la vida diera por vencer el miedo de besarla a usted. Soñar que te tengo en mis brazos